sabrosona, bailar la cumbia. Yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona, bailar la cumbia. Bailar la cumbia. Bailar la cumbia. Toda la noche. Bailar la cumbia. ¡Ay! ¡Eso! ¡Qué rico sabor! ¡Pero sabroso, mamita! ¡Oh! ¡Echa el negro! Ahí conozco una chiquita muy bonita y sabrosona. Siempre va a los bailes, le dicen la gordibuena. Quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona.